Cuando por segundo día consecutivo Francisco vuelve a estar en las tapas de los principales matutinos porteños, a través de una actitud quizás mucho más política que religiosa, Washington Uranga, en página 12, habla de su estrategia y señala que desde el comienzo de su pontificado, Francisco eligió la estrategia de los gestos para instalar temas, para abrir debates y para impulsar perspectivas. Y esos gestos son luego seguidos de iniciativas políticas con sentido muy estratégico. Los ejemplos abundan, dice Washington Uranga. Dijo que quiere una iglesia pobre y de los pobres. Su primer viaje fue a Lampedusa para encontrarse con los migrantes ilegales que bregan por un lugarcito en Europa. Predica la austeridad, pero también muestra austeridad personal en medio de un contexto vaticano que contradice esa mirada. Reafirma la idea de un poder colegiado en la Iglesia y genera una comisión de cardenales que, sobrepasando la formalidad de la normativa eclesiástica, tiene como atribución pensar otras formas de gobierno para la propia Iglesia Católica. Hagan lío, les dijo a los jóvenes en Río, y él mismo hace lío cuando deja trascender mensajes pastorales que no se ajustan exactamente a las rígidas normas de la institución católica. Dice Uranga que se puede acordar o disentir con el Papa, estar de acuerdo o no con su mirada sobre el mundo y sobre la Iglesia. Pero es incuestionable que Francisco es un eclesiástico que sabe manejar los gestos y también los tiempos, y el arte de la política, que tiene objetivos y que está dispuesto a cumplirlos. Tiene disciplina estratégica y habilidad política, pero fundamentalmente, subraya el hombre de página 12, lo que tiene Francisco, lo que tiene Bergoglio, es un gran sentido de la oportunidad. El viaje a Tierra Santa no escapa a esta lógica. La imagen de Francisco con la cabeza apoyada sobre el muro de separación de Belén, en el mismo sitio en que los palestinos reivindican con pintadas sus ansias de libertad, no puede pensarse de ninguna manera como resultado de una improvisación o de una inspiración del momento. No estaba en el itinerario oficial, pero se puede asegurar, sin temor a errar, que Bergoglio imaginó ese instante, lo meditó y lo ejecutó a la perfección. Quizás soñó el rezo conjunto y el cuadro resultante frente al Muro de los Lamentos al lado de sus amigos argentinos, de un rabino y de un musulmán. La exclamación con la que los tres sellaron ese momento habla a las claras del propósito que los llevó hasta allí. Lo logramos, señalaron. Cierra Washington Uranga diciendo: Francisco utiliza también el escenario mediático para desarrollar su estrategia. Genera gestos que comprometen a terceros, aun a sabiendas de que también lo comprometen a él. Está convencido de que colaborar a la paz en el mundo puede ser un aporte que la Iglesia Católica y que él mismo como Papa pueden hacer hoy a la humanidad. Segundo día de Francisco en las tapas, mucho más político que religioso. Cinco horas, ocho minutos, ya han pasado del nuevo día de este martes 27 de mayo de 2014. La temperatura para capital y alrededores arranca otoñal, poco más de 8 grados, 8.1. La humedad toda del 100%, el viento calmo, visibilidad óptima 10 kilómetros, aunque en los accesos a capital se observan fuertes bancos de niebla. La máxima prevista para el día de hoy, 18 grados. ¿Qué dice el pronóstico para el extendido? 19, 20 y 18, las máximas de miércoles, jueves y viernes. Habrá sol y solamente para el viernes por la mañana se habla de tiempo inestable. Primavera en pleno otoño. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. ¿De qué hablan las tapas hoy? Bueno, tenemos mucho Kicillof y mucho Club de París. Negociaciones muy, muy profundas, rápidas, fuertes, para ver si hay un entendimiento con el Fondo Monetario en la banquina, sin la intervención del FMI. Acordar un plan de pago definitivo, terminar con el tema Club de París, pero sin que esté sentado en la mesa el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué más? Un randazo muy caliente por el tema trenes y pintadas en los nuevos vagones. Yo creo que por allí en algunos medios se habla casi de una sobreactuación de randazo. Yo creo que la calentura es genuina. Por ahí en algún aspecto está pasada de rosca, pero me parece que tiene que ver con parar ahora con esta historia. Ahora, este es el momento. No da rienda suelta a que lo que costó tanto se dilapide a través de la desidia y otra vez volvamos a perder la oportunidad de poder cambiar la historia. Bueno, por supuesto el tema UTA. Bueno, habrá que esperar la reunión planificada para el día de hoy entre el gremio y el jefe de gabinete. Hasta el momento, signos de interrogación para el paro previsto para mañana para los colectivos de corta y media distancia. Más o menos por esos tres temas, Club de París, la calentura de randazo y el paro que promete la UTA, por ahí andan las tapas del día de hoy. Claro, con mucho Francisco, como te contábamos en el editorial. 12 minutos después de las 5, Mercedes Sosa. Charly García, de mí. Podemos comenzar a armar esa suerte de diario paralelo con aquellas noticias que generalmente la prensa hegemónica, los medios que juegan a ser el principal partido opositor en la política argentina, te van a ocultar, con una noticia que tiene que ver con la Iglesia, que tiene que ver con el arzobispo de Buenos Aires, con Poli. Expresó ayer Poli en la Plaza Estado del Vaticano, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, tras participar de un encuentro multirreligioso, que los medios de comunicación no deben dar solo mensajes de conflicto. Dicho esto, tan cercano a su homilía, donde pidió diálogo y donde estos diarios lo que hicieron fue enrostrarle la palabra diálogo al gobierno nacional, es muy interesante. Poli pidió a los medios de comunicación no dar solo mensajes de conflicto. ¿Cuándo? Ayer. Y no lo vas a encontrar en demasiados diarios esta mañana. Arrancamos con Tiempo Argentino, que a cinco columnas dice: Club de París. Kicillof afirmó que se avanza hacia un acuerdo final. La Secretaría Técnica del organismo aceptó finalmente los lineamientos de la propuesta argentina. El ministro de Economía, que comenzará mañana las negociaciones en Francia, explicó que las condiciones de pago aún no están definidas. Falta lograr un consenso con los 16 países acreedores. La foto que gana el corazón de la tapa de Tiempo tiene que ver con Medio Oriente, tiene que ver con Francisco. Histórico abrazo interreligioso en el Muro de los Lamentos. El Papa envió una señal al mundo junto al rabino y al referente islámico que lo acompañaron en su visita a Tierra Santa. En el final de su viaje hizo nuevos llamados a la paz. Abrió la puerta al debate sobre el celibato y anunció que va a recibir a víctimas de abuso sexual. Comenzamos con los títulos secundarios de Tiempo. Reunión clave para el conflicto de la UTA. Después de la ratificación de la medida, el gremio aceptó un encuentro con Capitanich para seguir con la negociación. Y se pregunta Tiempo: mañana, sin colectivos. Destacan llamado de Cristina a la unión y al diálogo. Uribarri, Bocio y Sabatella destacaron su coherencia política y la inclusión social. Hubo críticas del radical Sanz al discurso de la presidenta del último domingo. Condenaron al falso pastor y a la periodista. Secuestro y abuso sexual. Las penas son de 18 y 13 años de cárcel respectivamente. La víctima, que estuvo cautiva 3 meses, se mostró conforme. Polémica por grafitis en los vagones nuevos. Son, por supuesto, los del Sarmiento. Siempre en el Sarmiento. Siempre en el Sarmiento. El gobierno denunció a los padres del menor que los pintó. ¿Arte o vandalismo? Se pregunta Tiempo. A pie de página, dos datos que tienen que ver con el suple deportivo. Con el gráfico, arrancó el Mundial para la selección. Realizó su primera práctica en Ezeiza. Y a puertas cerradas, el plantel hizo pruebas médicas primero y luego un poquito de fútbol. Di María es el único que falta. Llega el viernes, se incorpora el viernes a la selección argentina. Absolvieron a Rafa Diceo, al ex jefe de la 12. Es un tema polémico por partida doble, porque tiene que ver con, primero, el hecho de haber sido absuelto. Por supuesto, esto tiene que ver con ese grado de violencia máxima e irracional que el hombre comandaba en la 12, y por otro lado también estalla en todos los medios esta mañana su crítica, su aguda posición enfrentando al gobierno por haber aparecido en las listas que se enviaron de los violentos a Brasil para que el tipo no pueda ingresar a ese país en pleno mundial. Y el último dato, la otra Misión Imposible, Tom Cruise protagoniza al filo, ya después te cuento, era la película sobre un ataque alienígena que manipula el tiempo. Entrevista al director del film y la posibilidad del regreso de Tom Cruise a la cartelera cinematográfica de Buenos Aires. Vamos con la tapa de La Razón. Cierran tramos de tres calles céntricas para convertirlas en peatonales. Son 15 cuadras de Maipú, Perón y San Martín, donde instalarán el nuevo mobiliario urbano y contenedores. Quedarán inauguradas antes de fin de año y después se viene una peatonal que va a extenderse durante casi todo el tramo de Esmeralda. Bueno, ya prácticamente esas calles, que en realidad no son peatonales, que son de prioridad para el peatón, se multiplican en el centro porteño. Emociones junto al Papa, histórica visita, bueno, ya te lo estuvimos contando, tiene que ver con ese dato, insisto, infinitamente más político quizás que religioso, que hoy está en absolutamente todos los medios. Ahora sí, la mente puesta en el Mundial. Casi todo el plantel, solo falta Di María, trabaja en Ezeiza y el sueño está en marcha. Tres datos que tienen que ver con, a ver, lo sindical, amenazan con un paro de colectivos, lo político y el ministro de Interior y Transporte denuncian el daño de nuevos vagones, y la ciudad impulsan la tolerancia cero de alcohol para conducir. Si estás comenzando a armar tu día, cuando ya pasaron 22 minutos de las 5, la temperatura actual para Capital y Gran Buenos Aires, poco más de 8 grados, 8 grados una décima. Visibilidad óptima, humedad toda, 100%, y el viento calmo. 18 la máxima prevista para el día de hoy. Y tiempo primaveral para miércoles, jueves y viernes, con máximas de 19, de 20 y de 18 grados. Tiempo ahora para la música joven en 300 millones. Un joven grupo español que quiere llegar a ser importante. Karaoke 750. Karaoke 750. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Debes tener ya que contar. De hecho, el tiempo pasó. Más de la cuenta, creo yo. Sé que el verano terminó. Más de lo que te imaginas. Se está portando mal y te fascina. Oy, oy, oy. Esa. Karaoke. Karaoke 750. Le debía el título de la película de Tom Cruise, Al filo del mañana. Andaba con diario mojado, no se entendía nada. Al filo del, y me faltaba mañana. La otra Misión Imposible, así titula Tiempo Argentino, el regreso de Tom Cruise a la cartelera cinematográfica de la ciudad de Buenos Aires. Llega el flaco Luis Alberto Spinetta y La luz de la manzana. Estoy vivo y vuelvo en reposo. 5:29, la temperatura 8 grados para Capital y Gran Buenos Aires. La máxima de hoy, 17. La cosa primaveral pinta para el resto de la semana. De 5 a 7, prohibido amanecer. En AM750. Otro de los datos que no aparece en todos los matutinos porteños tiene que ver con el Tribunal Oral Federal de La Rioja, que tiene previsto escuchar a partir del 13 del mes que viene los alegatos de las partes en el juicio por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, perpetrado en agosto de 1976. Parece increíble, ¿no?, que estemos hablando a esta altura del partido, después de tanto silencio de la Iglesia, de estar intentando poner culpas y culpables en el pasado de Monseñor Angelelli, uno de los tres obispos que se comió la dictadura. No es poca cosa, ¿eh?, cuando hablamos de jerarquía eclesiástica, que una Iglesia pierda tres obispos y que calle durante casi cuatro décadas, no es poca cosa. El tribunal juzga a los represores Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez por el crimen del obispo riojano. El 4 de agosto del 76, Angelelli regresaba a la capital provincial desde Chamical. Allí había llegado para investigar el asesinato de Carlos Murias y Gabriel Longueville, sacerdotes que eran estrechísimos colaboradores de Enrique Angelelli. Sus muertes, como alguna vez contamos, le apuntaron al corazón de Angelelli. Y cuando él volvía del Chamical manejando una utilitaria Fiat, una camionetita, junto al sacerdote Arturo Pinto, también colaborador, también amigo personal de Enrique Angelelli, un auto a la altura de Punta de los Llanos los encerró y provocó el vuelco del vehículo en el que viajaba. Arturo Pinto salvó su vida y siempre fue uno de los hombres que mayor cantidad de datos aportó para que rápidamente pudiéramos estar hablando del asesinato de Enrique Angelelli y no de un accidente automovilístico en la ruta, como lo mostraba la historia oficial, aquella gacetilla de la que fueron cómplices la última dictadura y la Iglesia Católica. Vamos con la tapa de El Cronista. Club de París. Kicillof busca acordar un plan de pagos sin la intervención del fondo. Antes de viajar, el jefe de Economía se reunió con el titular de la Corte Suprema. ¿Qué más? Paradoja, la cosecha de soja será récord, pero de baja calidad. El patentamiento de autos acumula en mayo una caída anual de casi el 40%. Por la menor actividad, en abril cayó un 12% la importación de combustible. La elección del Parlamento del Mercosur en 2015 reflota el mito de Cristina como candidata. Escribe Ernesto Sanz en el diario del Colorado de Narváez. La Argentina futura, dos puntos. Aprovechar la oportunidad para ser un país de progreso. ¿Qué más? 90% de las empresas va a permitir a sus empleados ver el Mundial. Gurú brasileño que asesoró a Menem y Duhalde, clave para el triunfo de Zuluaga en Colombia. Y una más. La defensa del Estado también requiere serenidad. La firma de Fernando González, el titular de la redacción del diario, su director, y la firma de Maximiliano Montenegro para Cristina, tiene que ver los gráficos del serrucho. La tapa del Cronista en este 27 de mayo de 2014. Vamos con primera plana de Muy, el furgón de cola del Grupo Noble. Randazzo descarriló, le dan ganas de matarlos. ¿Cómo se puede ser tan energúmeno? Un textual del ministro del Interior y Transporte que estalló contra los que pintaron vagones de los nuevos trenes del Sarmiento. Habrá demanda penal, pero a los padres. En esto hay una suerte de enfrentamiento a la distancia entre las notas de los medios. Algunos hablan de denuncia penal, otros no. Bueno, habría que establecer la diferencia entre las distintas demandas para ver qué es lo que se está pidiendo. Se casan Wanda y Mauro por civil, a Maxi le prohíben ver a sus hijos. Y finalmente el dato policial en la tapa de Muy, triángulo fatal en Lobería, cóctel de alcohol, armas y muerte. Hay un dato deportivo que está pegadito al logo que dice Ronaldo, estrella e hincha de River. Y ves la foto del delantero portugués del Real Madrid con una camiseta de River con la 7 en la espalda. Higuaín le regaló una camiseta. La tapa de Muy en la mañana de este martes. ¿Qué dice el argentino? A 6 columnas, el gobierno denuncia penalmente a quienes dañan los nuevos trenes. El Ministerio del Interior y Transporte inició una causa por daños y perjuicios a los padres de un menor que pintó grafitis en uno de los nuevos vagones del Sarmiento. Daños y perjuicios. Hay una diferencia con una causa penal. Ha sido muy grave el esfuerzo del Estado. Cada vagón vale $1.270.000, dijo Randazzo. Avanza el gasoducto del NOA que va a beneficiar a 3.5 millones de personas. Aparece Francisco en la tapa del argentino. El Papa llamó al diálogo interreligioso por la paz en Medio Oriente. Diferencias, UNEN no logra avanzar en algunas provincias. Me engancho de esto para las declaraciones de Macri contra Pino Solanas. Realmente es, a ver, descarrilar y feo, ¿no? El hecho de que se lleve a ciertos terrenos la discusión que uno espera política, elevada, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero por ahí sale Macri con un exabrupto diciendo, sí, Pino Solanas se calienta con Donda. Realmente, uno sabe que esta gente tiene poco para decir, pero no porque no tenga proyecto. Tiene poco para decir porque el proyecto es inconfesable. Ahora, que se dedique cada uno de sus candidatos a estar operando sobre cuestiones personales, justamente para no poder confesar lo inconfesable, para estar hablando de situaciones absolutamente periféricas y no del eje de la cosa. A mí me dio vergüenza ajena, la verdad, me dio vergüenza ajena, ¿no? Estar observando cómo, para descalificar al otro, en un momento donde, por supuesto, hay fuego cruzado, porque hay sectores de UNEN que quieren tenerlo a Macri adentro, y hay otros sectores que no lo quieren tener a Macri como protagonista de la alianza, pero de ahí a llevar esto a terrenos tan, tan primarios, además, ¿no? Tan, hasta te diría, tan infantiles para descalificar al otro. A mí, por lo menos, insisto, me dio vergüenza ajena. ¿Qué dice BAE? Esta mañana seguimos repasando los diarios económicos. También Club de París, ¿eh? Kicillof define con el Club de París si el acuerdo incluye el pago en cuotas o con un bono soberano. Dice el diario que el ministro de Economía intentó bajar la expectativa de un rápido entendimiento antes de emprender el viaje a Francia, pero se especula que se podría alcanzar esta misma semana el acuerdo que tanto busca la Argentina. Sería comenzar a terminar definitivamente con la cuestión de la deuda. Nos quedarían solamente aquellos bonistas que no quisieron entrar en el canje en su momento y que no son más que el 3% o 4% de todos los bonistas en lo que se dividió después del plan Brady la deuda, ¿no? La paternidad de la deuda. Devido garantizó que este invierno no habrá cortes de gas ni de electricidad. Rossi le entregó a Galucho un relevamiento fotográfico del yacimiento de Vaca Muerta. Brasil sostiene que vendió 40% más de autos a la Argentina. Vuelven a negociar para arribar a un nuevo pacto automotor. Es cierto, vendió un 40% más de autos, y ahí es donde tenemos un desequilibrio de la balanza. Fundamentalmente, en el hecho de, tenemos casi las mismas terminales, pero ellos tienen la exclusividad de estas multinacionales de muchos más modelos que la Argentina. Y por eso, ahí, cuando llega con el catálogo completo, te mete una venta de un 40% más de autos que los últimos 12 meses. Ellos tienen casi las mismas terminales que nosotros, pero esas mismas multinacionales les dan a Brasil mayor cantidad de modelos. Y ahí es donde tenemos un fuerte desequilibrio. Lo logramos, la frase de Francisco que sintetiza su viaje a Israel. Y allí está el abrazo con un rabino y con un hombre de la iglesia musulmana. Destacaron el discurso de Cristina llamando a la unidad, apoyo a pedido de diálogo para profundizar la inclusión social, dice VAE en la tapa de esta mañana. ¿Te gustaría formarte en el exterior en áreas estratégicas para el desarrollo del país? Becar te propone que participes de las convocatorias 2014. Estamos becando a más de 1.000 profesionales argentinos para que en los próximos 4 años estudien en el exterior y luego aporten sus conocimientos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Si te interesa realizar una especialización en gestión de innovación en ciencia y tecnología en Brasil, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Si te interesa realizar una especialización en gestión de las nuevas tecnologías en ciencias e ingeniería en Corea, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Apostamos a que el desarrollo científico y tecnológico argentino contribuya al progreso productivo y social de nuestro país. Inscribite online en bec.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación. Gustavo Campana, prohibido amanecer. De 5 a 7 en AM750. 5:42, la máxima prevista para hoy, 18 grados, para el miércoles 19, para el jueves 20 y para el viernes 18, sin paraguas, salvo el viernes por la mañana, cuando el pronóstico ya te está amenazando con tiempo inestable. La humedad, a esta altura del partido, toda, 100%. 8 grados, una décima, viento calmo, visibilidad óptima, 10 kilómetros. León Gieco. Aleluya. Ojo por ojo, diente por diente. me pariste y un día me perdiste. Aleluya. Padre, yo que te adoraba, pero me abandonabas. Aleluya. Libre de haber amado tanto, libre de haber odiado. Aleluya. En la Biblia muchas veces dice, ojo por ojo, diente por diente. Eres el sol, yo la luna sola. Eres el rey, yo la corona. Yo tengo hambre, tú eres el pan. Eres la razón. Dice el Pirulo de Tapa de Página 12 hoy, la directora del Instituto de Investigaciones en Políticas Educativas de la UNESCO en la Argentina, Margarita Poggi, destacó el fuerte crecimiento de la matrícula en la sala de 5 años o preescolar y también en el grupo etario de 15 a 17 años. Subrayó que entre 2000 y 2010 creció la cantidad de jóvenes que culmina el secundario. La pedagoga dijo que Argentina, Chile y Perú tienen los mejores niveles de escolarización de la región. Es necesario, agregó, pero no suficiente. Es muy interesante el planteo. Es un avance, es un paso impresionante, pero como bien marca la directora del Instituto de Investigaciones en Políticas Educativas, no es suficiente. Hay que seguir, hay que profundizar la presencia de más jóvenes en el sistema educativo, los que estuvieron y se fueron, y los que nunca estuvieron. Pero hay, y ahí viene el coma, pero, de Margarita Poggi, pero hay que democratizar la enseñanza también desde una perspectiva cualitativa. No solamente este es un problema de cantidad, también de calidad. Escolarización es el título del Pirulo de Tapa de Página 12. Faltan 10 para las 6. Y es tiempo de noticias en AM 750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 5, 50 minutos. Humedad 99%, temperatura 7 grados, 8 décimas. Argentina realiza su descargo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el juicio por fondos buitre. Se trata de la última instancia antes de la conferencia que el máximo tribunal llevará a cabo el 12 de junio próximo. Allí definirá si acepta o rechaza tratar el caso o si solicita opinión al gobierno de Barack Obama antes de emitir juicio sobre la cuestión. El gobierno intentará destrabar el conflicto con la UTA. A partir de las 10 habrá un encuentro entre sindicalistas y empresarios en el Ministerio de Trabajo para retomar las negociaciones paritarias y evitar la medida de fuerza prevista para el miércoles. Roberto Fernández, titular del gremio, advirtió que el paro está decidido y no hay marcha atrás. La AFIP dio a conocer el nuevo plan de facilidades de pago para deudores. El beneficio es para contribuyentes que tengan deudas vencidas con el fisco al 31 de marzo pasado y habrá plazo para anotarse hasta el 29 de agosto. Estas medidas buscan regularizar la situación de casi 2 millones de contribuyentes, quienes adeudan unos 36.600 millones de pesos. Para sumarse al plan de facilidades, deberán cancelarse todas las obligaciones que venzan desde el 1 de abril hasta el 29 de agosto. Patria Grande. Nicolás Maduro mostrará pruebas de un supuesto intento de golpe de Estado. El presidente de Venezuela involucró a la burguesía, a empresarios y politiqueros de derecha y a un diputado cuyo nombre no reveló. Maduro anunció que también presentará esas pruebas ante la UNASUR, a quien Venezuela propone solicitar que se reúna en agosto próximo. Aro. Con poca participación de Scola, los Pacers volvieron a caer frente a los Heat. El cuarto encuentro final de la conferencia este de la NBA terminó 102-90 en favor de los de Miami. De esta manera, la serie está 3-1. Humedad 99%, temperatura 7 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Sabías que con Revista PIN podés viajar a Brasil para ver el primer partido de la selección argentina? ¿Cómo? Es muy fácil. Entrá a Facebook, poné me gusta en la fanpage de Revista PIN, buscá la pestaña del concurso y contestá las preguntas de la trivia. Hay tiempo hasta el 27 de mayo. No te quedes afuera. PIN, la revista para chicos de caras y caretas. Vamos con la tapa de Página 12, título principal. Tomando impulso. Dice el diario, la estrategia oficial para reimpulsar la actividad económica en el segundo semestre. El papel de los créditos subsidiados para la inversión productiva, 23.500 millones, el financiamiento para los descubiertos en cuenta corriente y la autorización automática de importaciones para las pymes. En ese cuadro, en esas medidas, Raúl de la Torre sintetiza en la tapa de Página 12 cuál será la hipótesis de la economía argentina para la segunda mitad del año. Agregamos un dato que es fuertísimo, que había copado la tapa del cronista comercial hace más o menos un mes y medio, que sobre mediados, fines del mes de julio, llegaría a la Argentina una misión china, creo que el vicepresidente chino estará aquí en Buenos Aires, para concretar la inversión más fuerte de China fuera de su territorio, cerca de 7.000 millones de dólares. ¿Qué entra dentro de esa historia? Dos centrales hidroeléctricas en Patagonia y la renovación total del Belgrano Cargas. Si eso es así, bueno, hay un dato que se multiplica por dos a la hora del análisis. Por un lado, tener en cuenta que una de las principales potencias económicas del presente mira hacia el sur y hacia la Argentina para llevar adelante la inversión más grande de su historia fuera de sus fronteras. Primer gran dato. Y después la inyección de 7.000 millones de dólares por encima de que ya tienen destino en la economía nacional. No es poca cosa. El tema del Belgrano Cargas podemos entenderlo en función de un cálculo exacto que han hecho los chinos. Los tipos vienen a hacer una inversión que, claro, tiene que ver con ellos. No vienen a poner dinero porque sí. Vienen en función de la soja. Ellos son los principales compradores de la soja argentina, fundamentalmente para el alimento de su enorme cantidad de ganado porcino. Y están buscando un formato más barato que el actual para poder trasladar al puerto de la ciudad de Buenos Aires o a cualquier puerto de aguas profundas de la Argentina, puede ser el de Bahía Blanca, todo el cereal que después ellos se van a llevar por mar. Pasa por ahí la historia. Entonces, por un lado el Belgrano Cargas y por otro lado las dos centrales eléctricas que van a levantar en la Patagonia, la Néstor Kirchner y la Jorge Zepernik. Dato que agregamos a todo lo que marca Rulo de la Torre en la tapa de Página 12 de hoy para abrir una hipótesis de la economía argentina del segundo semestre. ¿Qué más? Duras condenas al pastor y la periodista. la justicia condenó a 18 años a Jesús Olivera y a 13 a su mujer, Estefanía Haight, por el secuestro, maltrato y reducción a la servidumbre de Sonia Molina. Hoy te presenta Página 12 el texto completo de la carta abierta número 16, Encrucijadas del futuro, las presiones del establishment y la continuidad del kirchnerismo. Ahí está el eje de la carta número 16 de Carta Abierta, que hoy aparece en Página 12. Y finalmente, del exterior, tras las elecciones para el Parlamento Europeo, terremoto en Europa. Una derecha, agregamos nosotros entre paréntesis, y muy poco democrática. Nosotros creíamos que iba a morir de sincericidio, y en realidad cada vez que estos tipos agudizan la contradicción con el ser humano, directamente con el ser humano, aumenta la cantidad de votos, ¿no? Desde aquello de ojalá que el ébola vuelva a darnos una mano demográficamente para que tengamos menos inmigrantes y menos población en África, que señaló Le Pen, finalmente terminó convirtiendo a ese sector de la derecha francesa, que por supuesto está a la derecha de la derecha de la derecha, en la mejor elección casi de su historia. Es complicado el asunto, ¿eh? Lo que de este lado del mostrador suena a sincericidio, a un camino sin retorno, bueno, para los tipos es el despegue. Es complicado de entender, pero ese es el presente europeo. Siempre es bueno compararlo con lo que nos pasa políticamente a nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes somos frente a esa realidad? Bueno, mirá, no es poca cosa que tres argentinos, porque en realidad se trata de eso, hayan estado en el día de ayer condenando al terrorismo y pidiendo por la paz allí en el Muro de los Lamentos en plena Tierra Santa. Jefe de la Iglesia Católica, un rabino y un representante de los musulmanes estuvieron allí. Y se trata de tres argentinos. Cosas que, por supuesto, tanto tienen que ver con esa mixtura tan, pero tan, tan, tan particular que encierra en su ADN este ser nacional que es variopinto, que es difícil de poder definir en muy pocas palabras, pero vos y yo sabés perfectamente de qué estamos hablando. Son las 6 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. De 5 a 7, Gustavo Campana, en AM750. Antes te tiraba así un poco en forma desprolija lo que yo recordaba de las declaraciones que había hecho Mauricio Macri a la red, y decía que me daba casi vergüenza ajena la forma en la que descalificó a Pino Solanas. Uno espera un diálogo mucho más elevado, un diálogo político, un diálogo que muestre a las dos plataformas, a las dos ideas, confrontando a través de los medios públicos, para que vos te enteres qué es lo que piensan. Bueno, ¿qué dijo exactamente don Mauricio? Bueno, le contestó al senador de Proyecto Sur UNEN, al cineasta Fernando Pino Solanas, quien había dicho la semana pasada que Elisa Carrió, quien recordamos fue su principal socia política en las elecciones del año pasado, se ratoneaba políticamente con Macri por esa posición que tiene Lilita, tan proclive a andar hablando por allí, de cerrar con el PRO. La respuesta del jefe de gobierno porteño fue: yo no le digo a Pino que se ratonea con Victoria Donda, entonces que no me joda. Mirá vos, ¿qué tiene que ver? Es descender a un lugar, ahí sí es, descender a un punto sin retorno. No, no, de eso no volvés. Y ya, a esta altura del partido, en esto de intentar mostrarse como un hombre común, primero con aquello de los piropos, ¿te acordás? Y ahora esto, me parece que ahí hay un jueguito medio libreteado, ¿no?, por el señor Durán Barba, de, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que este pibe tan lejano al hombre común empiece a tener, aunque sea con un poquito de barro en los zapatos, algún tinte que se asemeje al hombre de carne y hueso? Otra explicación no encuentro. Pero ya van dos, ¿eh? Primero, aquello de a las minas les gusta que le digas cosas, aunque le digas qué lindo culo tienen. Y ahora, Pino Solanas se ratonea con Victoria Donda. Declaraciones de don Mauricio Macri, que yo creo tienen mucho que ver con algún jueguito libreteado de campaña por Durán Barba. Parecerse a lo que no es, intentar ser un hombre común. Título principal de Clarín hoy: suspensiones y paro por la fuerte caída en la venta de autos cero kilómetro. Denuncian graves fallas de control en aerolíneas. Esto tiene que ver con una auditoría. ¿Qué más? Llegó al 19% en Europa la ultraderecha. Votación en 28 países. Y de esa preocupación te hablábamos antes. Firme condena del Papa al terrorismo, concluyó la histórica visita a Tierra Santa. Drama juvenil en Lobería con tres muertos. Un peón de 22 años mató a escopetazos a su novia de 17 y a una amiga de 19. Y finalmente se suicidó. Entrenamiento de la selección. Messi ya se pone las pilas para el Mundial. Grafitis en el tren. Les harán juicio a padres de un menor, chico de 17 años, que pintó unidades del Sarmiento recién llegadas desde China. ¿Y qué más? Los piercings se usan tanto como los tatuajes, dice en su sección Sociedad la gente de Clarín. Y cierra con una nota que tiene que ver con el mundo del espectáculo, porque es parte de la llegada del desembarco de la película Maléfica. Angelina, cirugía y estreno. Habló con Clarín de su lucha y sus operaciones para prevenir un posible cáncer. Y además llega a los cines nacionales como Maléfica. La tapa de Clarín de este martes, 27 de mayo de 2014. Nos gusta cada tanto rescatarlo de los archivos olvidados. Ha sido uno de esos personajes claves en la historia del rock nacional. Hay un momento de quiebre que en alguna oportunidad lo estuvimos recordando, cuando él deja a la Joven Guardia, después del Extraño del Pelo Largo, y saca un trabajo discográfico medular que se llama Octubre Mes de Cambio. Roque Narvaja. En ese Octubre Mes de Cambio el tipo tira toda su ideología política, plena ebullición de principios de los 70, y pega un giro impresionante. Después, claro, el exilio, España, un carrerón, se convierte en una suerte de meca a la que peregrinan todos los rockeros españoles. Realmente un cantautor que cada tanto hay que meter la mano en el archivo y rescatar alguna cosita. Roque Narvaja, no te rindas, Malena. Malena viene rubia por la calle y rubia por el sol que la delata. pasión se quema y no consume. Sus 15 años hechos realidad. Como que tiene lo suyo, lo mueve hasta con orgullo y por el barrio la ve. Su madre siempre lista y dispuesta a ayudar. Ya le ha explicado de qué modo se debe cuidar de los hombres. Viene triste por la vida y viene fuerte por los sentimientos. No entiende lo que pasa en su cabeza, tiene mucho miedo de crecer y se pone colorada frente a la muchachada. Por la esquina se va. Gran dato de esta mañana, si estás comenzando a armar tu día, son los bancos de niebla. Una visibilidad de 4 kilómetros, reducida entonces por bancos de niebla que, mira, permiten una visibilidad de entre 50 y 100 metros en la práctica en los accesos a capital. La temperatura para capital y alrededor es 7-8, la humedad del 99%, viento del sur a 3 kilómetros por hora y la máxima prevista para hoy de 18 grados. Canciones de cancha. La canción original y la versión canchera. Tema: Bad Moon Rising. Intérprete: Creedence. I see trouble on the way. versión de cancha. Vengo del barrio de Boedo, barrio de murga y carnaval. Versiones cancheras en 750. Muchas veces hablamos de este tiempo político repleto de resignificaciones, a través de hechos concretos y a través de mucha simbología. Ayer se vivió en el auditorio de Radio Nacional un momento muy ligado a todo esto, que ojalá sea el puntapié inicial de una larga cadena de noches similares. La propuesta era reunirnos allí en Maipú 555 para reformular, reconstruir el pasado de la patria a partir del 25 de mayo de 1810 y analizar 204 años de historia, pero fundamentalmente la revolución. Es complejo, ¿no? El auditorio de Nacional es muy grande, ponele 200 personas. Bueno, estaba repleto, un lunes a la noche. La verdad, es increíble, ¿no? Si uno se planta en cualquiera de esos días oscuros de la década del 90, donde soñar parecía prohibido, imposible, pensar en una noche donde el eje convocante sea la discusión de la historia argentina. La verdad que la palabra utopía queda corta, sin embargo, estaba repleto el auditorio. Por supuesto que mucho tiene que ver la convocatoria, ¿no?, que hizo el Ministerio de Desarrollo Social, porque el Ministerio fue uno de los organizadores a través fundamentalmente de la Dirección Nacional de Formación de Actores Territoriales y el panel, ¿no? Hernán Brienza, Ricardo Foster, Graciana Peñafort, para hablar de esa historia que nació el 25 de mayo de 1810. Y dos grandes invitados que fueron dos actores encarnando a Saavedra y a Moreno, apareciendo entre el público y con un lenguaje que a veces rozaba lo contemporáneo, reverdecían una vieja discusión. Sumado a eso, la música de Mica Farías Gómez, de Hernán Bolieta, realmente una noche bárbara, donde la cosa tuvo que ver con la discusión histórica. Y en un momento, bueno, imagínense, ¿no?, hablar de los orígenes de la Revolución de Mayo, intentar salir de la historieta, ir muy, muy profundo sobre el análisis, contradicciones, marchas, contramarchas. Y en un momento, Pinta Sarmiento, ¿no? Pinta Sarmiento. Y teníamos a una sanjuanina allí en el panel, ¿no? Y entonces, fruto de una frase de Brienza, muy interesante, ¿no? Brienza es un disparador de frases muy, pero muy, muy, muy, muy, locuaz, muy, muy, muy rápido el tipo, ¿no? En un momento Foster le dice, Brienza es uno de los, por ahí, escritores del campo nacional y popular que más admira a Sarmiento, desde una admiración crítica, ¿no?, con todo lo que hay para reprocharle a este tipo. Y Brienza dice, a Sarmiento por algunas cosas habría que agarrarlo de la solapa y llevarlo para el campo nacional y popular. Y entonces Graciana, sanjuanina ella, dice, bueno, a mí me van a perdonar, pero yo vengo de una provincia que en lo popular se identifica de la siguiente manera: Sarmiento, Dios y Perón. Y de ahí en adelante tomó un curso inesperado la charla, porque tenías a tres hombres que estaban bien de la vereda de enfrente, de algunos aspectos de la vida de Sarmiento, ¿no? Sobre todo aquello de la sangre del indio y del gaucho solo sirven para abonar la tierra. El tema del problema de la Argentina es la extensión, vamos a cederle la Patagonia a los chilenos. Pero que en algunos casos había sido un hombre fundamental. Y por ahí también, en esas ironías, Brienza suma a Bartolomé Mitre a la mesa, ya que estábamos hablando de Sarmiento, lo suma Bartolomé Mitre. Dice, la verdad que yo lo admiro a ese tipo, que fue presidente, que fue general, que fue periodista, que fue esto, que fue otro. Hizo todo mal, pero hizo mucho más de lo que yo puedo soñar como hombre para todos los años de mi vida. Bueno, fue muy interesante la charla, tuvo esos picos de ironía y de cosa muy particular, porque es ver a esos enemigos desde la vereda de enfrente, pero el hecho de juntarnos para analizar la historia argentina y meter 200 personas un lunes a la noche en el auditorio de Radio Nacional habla de cosas que han cambiado, y esa es una muy buena noticia. Vamos al diario Popular. Condenan a 18 años a falso pastor y a 13 a la periodista Haidt. Los hallan culpables por mantener 3 meses cautiva a Sonia Molina. Tribunal de Bahía Blanca dio por probado que durante 3 meses de 2012 la víctima fue reducida a la servidumbre, abusada, lesionada y estafada en Coronel Suárez. La pena de Jesús Olivera fue mayor porque le sumaron el cargo de abuso sexual agravado. Ya le apuntan al Mundial, faltan 16 días, 16 días nada más. La selección argentina, que comenzó a entrenar ayer en la AFA, llega a Brasil 2014 con distintas realidades individuales. Un análisis completo, jugador por jugador. ¿Qué más? Huracán jugó para el rojo, que puede ascender el domingo. Fue 0-0 en el Chateau, allí en el mundialista cordobés con Talleres. Absolvieron a Diceo por el crimen de otro barra de Boca, el Polilla Melo finalmente condenado. Francisco dejó Tierra Santa con una fuerte apuesta por la paz. Promete un encuentro con Pérez y Abbas en el Vaticano el próximo 6 de junio. Ese sí que va a ser un dato que va a ocupar las tapas de todo el planeta y que lo va a posicionar a Francisco en un lugar político importantísimo. Ni hablar si el hombre puede ser protagonista de un paso firme hacia algún acuerdo, porque, a ver, reuniones de estas hemos tenido unas cuantas, ¿no? Y con algunos interlocutores en el medio de israelíes y palestinos también, muy significativos. Carter, por ejemplo, y sin embargo, a poco se llegó, ¿no? El conflicto es tan agudo, es tan fuerte, es uno de los muy pocos conflictos que ha sobrevivido a la Guerra Fría, que se extiende desde los primeros días del post-Segunda Guerra Mundial. Bueno, por supuesto que viene de antes, pero la instalación del Estado israelí en 1948 es la punta del iceberg. Colectiveros confirman el paro nacional para mañana, que alcanza a micros de corta, media y larga distancia. Nos dice Popular que a las 10 hay reunión de la UTA con el Ministerio de Interior y Transporte, y esa es la última ficha que se va a jugar el gobierno nacional para que haya colectivos mañana. Maxi no puede ver a sus hijos en medio de la feroz guerra. Wanda se casa por civil, dice Diario Popular, cerrando su tapa con estos títulos que ya nos tienen acostumbrados a que sean de espectáculos, pero la verdad, poco tienen de escenario. La Nación, lo logramos. Frente al muro, el Papa cumplió su gran sueño, el abrazo de 3 religiones. Abusos, celibato y curia, las definiciones del Papa. Ayer te decíamos que aquellos diarios que desde ese histórico llamado del Papa a una católica santafesina que por ser divorciada ella no podía comulgar en su provincia, algunos medios, fundamentalmente La Nación, habían retirado a Francisco de los lugares que solía frecuentar de primera plana. Y si algo le habían dado manija era a las críticas que recibía Francisco desde adentro, ni hablar de todo lo que pasó con la famosa carta que después fue telegrama y todas las aclaraciones que oscurecieron demasiado, que partieron desde el propio Vaticano. Pero ayer planteábamos que Francisco volvía a esos lugares de privilegio que había tenido él y su palabra en primera plana, porque estaba hablando de algo demasiado lejano. No hablaba de la Argentina, no rozaba a la Argentina y tampoco a viejos usos y costumbres de la Iglesia Católica. Entonces, el gran título, el Lo logramos, tiene que ver con el abrazo de tres religiones en la búsqueda de la paz en Medio Oriente. Ahora, abuso, celibato y curia, que fueron las definiciones del Papa, chiquitito. Bueno, tiene que ver con esto, con lo que te veníamos planteando, a seguir de cerca cuál es el lugar que en algunos diarios, fundamentalmente en La Nación, va teniendo Francisco, porque, por supuesto, estos muchachos eran mucho más amigos de Bergoglio que de Francisco. Condenaron al falso pastor y a la periodista por tener cautiva a Sonia Molina, 13 años de cárcel para Haidt y 18 para Olivera, dice La Nación. Presiona la UTA con un paro de colectivos. El gremio reclama una suba salarial del 35% y dijo que si no se destraba la negociación va a parar en todo el país el próximo miércoles. Más contenido oficialista a la grilla de la TV por cable. La AFCA privilegió señales de amigos y obligó a incluir las de universidades. ¿Qué pasa, La Nación? Universidades, con todo lo que esto implica. ¿Por qué hablas de más contenido oficialista y después abajo me hablas de universidades? Y entonces, si vos sabés que se trata de una de las instituciones más autónomas que se sostiene a través del tiempo en una Argentina que a veces de autonomía tiene poco a la hora de hablar de organizaciones que suelen ser satélites de los distintos gobiernos que pasan por la Rosada. La selección espera a su ángel, ya se entrena en Ezeiza, el mejor argentino del momento, Di María, bueno, se suma el viernes, y designan a camporistas en puestos jerárquicos de diputados. Con solo 2 años en la Cámara Baja, los ascendieron a las categorías más altas. La Nación del día de hoy, de este martes 27 de mayo de 2014. Seguimos metiendo la mano en los archivos olvidados. Silvina Garré, Reina sin Pueblo. Demasiados hombres para la reina, reina mar, quebrados e indecisos, ojos de vidrio hablando sin idioma. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás cuando llegue el verano? De este lado del mapa en mí. Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin pueblo. Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin pueblo. Demasiado cielo. Un día como hoy desaparecía uno de esos tipos que con su cámara al hombro sirvió para multiplicar conciencia, sirvió para mostrar que el cine es un gran documento cultural para poder retratar el tiempo que te tocó vivir, para poder gritar de qué se tratan ciertas injusticias que son parte de la condición humana y que no desaparecen sino más. Raimundo Gleiser desapareció un día como hoy, lo chuparon en la puerta del sindicato del SICA, ¿no?, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, y fue uno de los hombres claves a la hora de esa generación que ganó espacio, que ganó terreno en las pantallas de todo tipo, chiquitas, grandes, donde sea, porque se lo veía a su cine en todo terreno, ¿no?, clandestinamente, en el circuito comercial, bueno, en todos lados. Uno pudo observar ese cine de Gleiser que tanto tiene que ver con esa generación que fundamentalmente a principios de los 60 se puso, como decíamos antes, la cámara al hombro y empezó a mostrar lo que otras cámaras no mostraban. Y entonces tenés México, la Revolución Congelada, o Cuba, los traidores, fundamentalmente los traidores, la masacre de Trelew. Había nacido en septiembre de 1941, y por ahí, si vos no tomaste contacto con su cine ni con su historia, que estos segundos sirvan como disparador para que salgas a buscarlo. Búscalo por Raimundo Gleiser o por Grupo Cine de Base, que fue su gran hijo, su gran creación. Un día como hoy desaparecía, en 1976, Raimundo Gleiser. But though Germany are reduced to 10 men, they keep up the attack. Walter finds Ron, and his shot is saved by Argentina's famous goalkeeper, Carrizo. Algo pasa cada cuatro años. Erkenrath does not look as secure under pressure, but it's Germany who scored the decisive next goal. Carrizo is beaten by Ron for the second time in the match. Cada cuatro años pasa algo. 10 minutes to go and Germany are home and dry. The fans think the journey worked well. 7:50. Más allá. Es raro, recién te hablábamos del tratamiento que le dan a Francisco de Fronteras hacia Adentro, aquí en nuestro país, pero fui a buscar la tapa del país de España, porque la verdad que lo de ayer fue muy significativo a nivel planetario, y sin embargo un diario que la juega de ser algo así como el registro global de las últimas 24 horas, no trae una línea de Francisco en tapa. Mira, la retirada de Rubalcaba abre una difícil renovación del PSOE, consecuencias de las elecciones europeas. Aparece Colombia, el discurso de mano dura de Zuluaga seduce hoy a los colombianos. Aparece México, cierra de forma simbólica una de sus peores tragedias, y tiene que ver con el entierro de un adolescente que fue raptado en una disco y después asesinado. Y habla de Le Pen, también como otro de los datos que dejó un domingo de urnas derechosas en el viejo continente. Pero es extraño que no aparezca Francisco. Muy, muy, muy extraño. O no me debe extrañar nada. El título principal de Olé es Escola. Los maestros brasileños protestaron contra el Mundial frente al bus de la selección brasileña y Felipao Scolari se quejó. El clima social y político no es un carnaval. Y la foto que copa casi toda la tapa de Olé, bajo el título No Zamba, tiene que ver con maestros que en Río pidieron por escuelas y amenazaron con parar durante la Copa. Hay información cruzada sobre cómo van llegando a la Argentina, en realidad cómo va llegando al mundo, gran parte de esta información. Para algunos, si bien esto no hay que subestimarlo, es como que se está magnificando lo que está sucediendo. ¿Que hay protestas? Sí, sí, claro. Pero que se está magnificando ese clima antimundial. Si uno solamente se rige por lo que se ve a través del satélite, de los canales de noticias, la cosa está complicada. Está complicada, muy parecida a ese clima de prólogo de México 86, después del terremoto de 1985 y la destrucción de gran parte del DF, cuando los mexicanos marchaban por las calles gritando no queremos goles, queremos frijoles. Esto comienza a ser, ya a esta altura de partido, muy similar a aquello, sin terremoto en el medio, pero con una protesta social muy fuerte sobre lo gastado, en virtud de un Brasil que está repleto de estadios gigantes, que por ahí solamente con haberlos remozado se habría gastado muchísimo menos de lo que se gastó. Pero la presión de FIFA sobre esto realmente a veces es inadmisible, absolutamente inadmisible, lo vivimos en carne propia nosotros, con un país que tenía muchísimas canchas en su territorio y con ser remozadas, ya está, no hacía falta más, y hubo que construir tres canchas nuevas, cero kilómetro, hubo que poner a nuevo otras tres, y eso más lo que se afanaron los milicos, nos costó 700 millones de dólares. El Mundial de España, sin tanta presión, o por ahí sin tanta permeabilidad de España en el 82 frente a los pedidos de la FIFA, contando con algunos estadios muy interesantes, sobre todo en Barcelona y en Madrid, pero no tanto en algunas regiones de la España interior. España lo hizo el Mundial con menos de 200 millones, 4 años después del de Argentina. Bueno, el de México también tenía ya la infraestructura más o menos armadita de su primera Copa, la de 1970, Y después del terremoto se esperaba, bueno, alguna decisión que tuviera que ver con la renuncia, con una sede que a las apuradas se hiciera cargo de lo que México no podía hacer. Pero ahí fueron también muy fuertes las presiones de la FIFA para que no se dé una segunda renuncia, porque recordamos que Colombia era la sede para 1986 y en virtud de entender que económicamente no podía, cedió la sede. Y ahí aparece México como una necesidad y como una urgencia, porque México repite la sede del Mundial y la verdad que no era un deseo de la FIFA repetir, sino que la cosa se quede del Cono Sur, pero con una plaza nueva. Bueno, guita, mundiales, presiones de la FIFA, a veces inadmisibles, y presupuestos que generalmente rozan lo obsceno para países que ya cuentan con infraestructura como para poder absorber un mundial. Pero, ¿qué va a ser? ¿Qué dice la prensa? A cinco columnas, el título principal, Ciudad de la Paz. Al concluir su visita a Tierra Santa, el Papa rogó por la paz. Pidió que Jerusalén quede abierta a todos. Abrazó a un rabino y a un musulmán argentinos y condenó la tragedia del Holocausto. Títulos secundarios en tapa, una pareja diabólica. Condenaron al falso pastor Jesús Olivera a 18 años de prisión y a 13 a su pareja, la periodista Estefanía Haidt. Los tres títulos a pie de tapa, habrá mañana paro de transporte, Kicillof enfrenta al Club de París y la selección ya entrena en Ezeiza. El paro afectaría a corta, media y larga distancia. Y agregamos, si todavía no nos escuchaste y recién comenzás a armar tu día, que hay una reunión clave, 10 horas, jefe de gabinete por un lado y la gente de la UTA por el otro, para ver qué es lo que sucede con el paro de mañana. Francisco habló claro con los periodistas, podría retirarse como Benedicto, el celibato no es un dogma de fe. El podría retirarse como Benedicto es complejo. Bueno, acá tenés otra etapa que entre líneas lo maltrata. La prensa y su visión del mundo no aceptan ciertas cosas que Francisco ha tirado desde el comienzo de su papado, y algunos gestos que son meramente simbólicos para la prensa son, bueno, qué sé yo, actitudes propias de Camilo Cienfuegos en plena selva cubana. Pero lo de podría retirarse tiene que ver con una manifestación de Francisco, que entendió que el antecedente que implantó Benedicto fue interesante y que si él se siente en algún momento sin condiciones de seguir, lo haría. Ahora, ¿podría retirarse como Benedicto? Suena muy fuerte, suena casi a deseo. Por el ascenso, Huracán igualó sin goles con Talleres. Silla eléctrica, Burruchaga renunció como técnico de Rafaela. Almeida renovó con Banfield por un año y medio. Y el último dato secundario que trae en tapa la prensa habla de Monumento a Perón. La ciudad de Buenos Aires va a contar con una escultura en homenaje al tres veces presidente. La obra del artista Carlos Benavides fue elegida en la legislatura por un jurado compuesto por, anotá, Dualde, Rodríguez A., Puerta y Moyano, entre otros. Será emplazada frente a la aduana en la Plaza Delimitada por las avenidas Paseo Colón y Belgrano y las calles Azopardo y Moreno. Va a costar 3 millones de pesos y deberá estar lista antes de fin de año. Uno de los grandes impulsores de esta historia en la ciudad es, por supuesto, Ritondo. Gente, a ver, del menemismo, inserta en el macrismo como una supuesta pata peronista. Se puso mal, dice la prensa en una de sus orejitas de tapa. Randazzo demandó a los padres del joven que pintó los vagones del Sarmiento. Dan ganas de matarlo, dijo. La verdad que podría haber obviado esa frase tan desafortunada. Y malandanzas absolvieron a Diceo por el ataque a un barra brava que quedó paralítico y condenaron a quien lo valió. La fiscalía entendía que el autor intelectual de esta historia había sido Diceo. Sin embargo, la justicia no lo entendió así y lo liberó de culpa y cargo. Historias del ascenso en 750. Nueva Chicago. Fecha de fundación, 1 de julio de 1911. Sede, Avenida Lisandro de la Torre, 2288. Estadio, Avenida Francisco Bilbao, 6900. Capacidad, 28.500. Camiseta, verde y negra a bastones verticales. Primera participación en AFA. Primera B, 1937. Nueva Chicago. Suben y bajan, parecen ascensor. En 750. Dato que algunos traen en el día de hoy, en algunos sueltitos en la vida interior de los matutinos porteños, es el hecho de contarte lo que Macri ocultó. El hombre apareció en el Tedeum recién llegadito de Europa, fue a ver la final de la Champions y se ausentó de la ciudad aproximadamente 3 días en un viaje relámpago, ¿no? Apareció en la catedral después de estar en Lisboa observando la final de la Champions. Dato que aparece como un sueltito, como un recuadrito de color, si querés, en algunos medios que siempre intentan suavizar cada una de estas cositas. Moro y Satrañi. El Beto, recordadísimo yoruba, cultor de aquello que crearon Rada y compañía a principios de los 70, el candombe rock. Dale amor a tu tierra. Siete, cincuenta. En Buenos Aires Herald lo trae a Francisco como eje de primera plana, le da poco más del 50% de su tapa, una foto realmente muy, muy significativa, mostrando la magnitud del muro y viendo a un Francisco muy, muy pequeño al lado de semejante muro, ¿no? Realmente es muy simbólica la foto. Histórica visita del Papa, que llegó a su fin. Después habla de Colombia, habla de algunos movimientos del Frente UNEN, en un tablero donde quiere quedarse con algunos hombres de la política cordobesa, como Luis Juez. Habla del viaje de Kicillof para negociar con el Club de París, pero es el único de los matutinos porteños que trae en tapa, a pie de tapa, chiquitito, pero aparece en primera plana, la victoria de Facundo Bagnis sobre Beneteau, sobre el local, allí en Roland Garros. Hablamos de un argentino que llegó de la quali, y en un partido maratónico, después de 4 horas 26 minutos, un pibe que nunca había jugado a 5 sets, y que por supuesto está jugando su primer Grand Slam, está ya en segunda ronda de Roland Garros. Así que es el único diario que lo trae, es el único diario que contiene la victoria argentina en Roland Garros de este pibe que llegó de la quali, Facundo Bagnis, sobre el local, sobre Julien Beneteau. Campanadas en la noche, prohibido amanecer. Gustavo Campana, de 5 a 7, en AM750. Faltan 10 minutos para las 7, sigue siendo el tema de la neblina uno de los datos más importantes a tener en cuenta si estás comenzando a armar tu día. La visibilidad está reducida a 4 kilómetros. Atención. Visibilidad reducida a 4 kilómetros. Y en la práctica, en los accesos a Capital, hay una visibilidad de 50 a 100 metros. Complicada la cosa en la mañana, en virtud de estos bancos de niebla que, lejos de desaparecer, con el fin de la madrugada fueron aumentando su densidad. La visibilidad está reducida a 4 kilómetros. La humedad, bueno, casi toda, del 99%, viento del sur, a 3 kilómetros en la hora, una máxima de 18 para hoy, y se esperan máximas de 19, de 20, para los días miércoles, jueves y viernes, sin paraguas, pero con la amenaza de lluvias para el viernes por la mañana, mejorando por la tarde. Faltan 9 minutos ahora para las 7 y es tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 6:51 minutos. Humedad 100%, temperatura 7 grados, una décima. El gobierno intentará destrabar el conflicto con la UTA. A partir de las 10 habrá un encuentro entre sindicalistas y empresarios en la jefatura de gabinete para retomar las negociaciones paritarias y evitar la medida de fuerza prevista para el miércoles. Participarán Jorge Capitanich y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Roberto Fernández, titular del gremio, advirtió que el paro está decidido y no hay marcha atrás. Axel Kicillof se reunirá con el Club de París. El objetivo es renegociar la deuda de unos 9.000 millones de dólares con el grupo de acreedores. Según el ministro de Economía, el encuentro es uno de los pasos previos para poner en acción un plan de pagos que no condicione la sustentabilidad del modelo. Argentina realiza su descargo ante la Corte Suprema de Estados Unidos en el juicio contra los fondos buitre. Se trata de la última instancia antes de la conferencia que el máximo tribunal llevará a cabo el 12 de junio próximo. Allí definirá si acepta o rechaza tratar el caso o si solicita opinión al gobierno de Barack Obama antes de emitir juicio sobre la cuestión. Amplio respaldo de gobernadores y dirigentes al mensaje de la presidenta. resaltaron la convicción y coherencia de las expresiones de Cristina Fernández el domingo por cadena nacional con motivo de la celebración del 204 aniversario de la Revolución de Mayo. En ese sentido, el gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez, expresó que fue un discurso que abraza a quienes quieren la unidad nacional. Por su parte, el titular del ANSES, Diego Bossio, calificó la fiesta popular en Plaza de Mayo, que reunió a más de 200.000 personas, como un acto de fuerte conciencia política. De afuera. El Papa finalizó su visita a Tierra Santa. En la última jornada, Francisco encabezó una reunión ecuménica y reforzó el mensaje de amor y fraternidad entre israelíes y palestinos. El próximo 6 de junio, el Vaticano será escenario de la Cumbre por la Paz, a la que ya se comprometieron Shimon Peres y Mahmoud Abbas. En su viaje de regreso, el sumo pontífice afirmó que no tolerará los abusos a menores por parte de religiosos y adelantó que investigan a 3 obispos por hechos de este tipo. Sus palabras se conocen luego de que Naciones Unidas considerara que el Vaticano violó la Convención contra la Tortura en los casos en los que podría haber impedido abusos sexuales y no lo hizo. Por otra parte, Francisco se refirió al celibato y señaló que no es dogma de fe y la puerta está siempre abierta para discutirlo. Pelota. La selección comenzó con los entrenamientos en Ezeiza. De cara al Mundial, los convocados por Alejandro Sabella empezaron su trabajo físico. El único ausente fue Ángel Di María, quien llegará este martes al país luego de haber ganado la Champions League el fin de semana. En tanto, el 2 de junio, Sabella deberá entregar la lista de los 23 seleccionados. Humedad 100%, temperatura 7 grados, una décima. Lucía Eiselschloss. 750 avanza. Derecho a la información. ¿Te gustaría formarte en el exterior en áreas estratégicas para el desarrollo del país? Becar te propone que participes de las convocatorias 2014. Estamos becando a más de 1.000 profesionales argentinos para que en los próximos 4 años estudien en el exterior y luego aporten sus conocimientos al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Si te interesa realizar una especialización en gestión de innovación en ciencia y tecnología en Brasil, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Si te interesa realizar una especialización en gestión de las nuevas tecnologías en ciencias e ingeniería en Corea, podés inscribirte hasta el 29 de mayo. Apostamos a que el desarrollo científico y tecnológico argentino contribuya al progreso productivo y social de nuestro país. Inscribite online en bec.ar. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Presidencia de la Nación. 7:50. Bueno, te reitero, si estás comenzando a armar tu día, si venís en auto por alguno de los accesos a Capital Federal, ya te habrás dado cuenta que la mano viene muy complicada, que los bancos de niebla están dificultando la llegada a la ciudad, que la visibilidad está reducida a 4 kilómetros, pero que en la práctica 50, 100, 150 metros, eso es lo máximo que tenés para poder manejarte con cuidado. Así que a medida que se fue desarmando la madrugada, los bancos de niebla fueron creciendo. Ese es el dato que podemos darte en virtud de ver cómo fue creciendo, no la visibilidad, sino la invisibilidad, cómo se fue reduciendo. Arrancamos el programa con visibilidad óptima de 10 kilómetros y terminamos con visibilidad solo de 4 kilómetros. El puente con la patria transpirada serán los abuelos. Himno de mi corazón. días.